Si, no, pues, si yo me pongo el traje de abogado, yo puedo decir, ¿por qué están haciendo reuniones que no corresponden? A ver, ¿quiénes son? Y ustedes saben muy bien, y los más que más experiencia en antigüedad tienen acá en el Perú, saben que el Enrique viene y se entera y lo echa a la mierda, sean necesarios o no sean necesarios. Y lo echa, y le paga la administración, y se cargan los juicios, y lo echa.